Hola María, estamos acá en el comedor del barrio 2 de abril. Nos vamos a alejar para que haya un poco más de silencio. Bueno, vení. Hola María, estamos acá con los vecinos del barrio en la casa del comedor Dulce Encuentro. Dulce Encuentro, en el barrio 2 de abril. Ajá, así es. ¿Cuándo empezó esta historia, María? ¿Qué pasó hoy y cuándo empezó la historia de este comedor? Esto empezó en 2005, me parece. La casa estaba destruida, se armó un comedor para los chicos en el barrio. Y el día de hoy, que vinieron y nos quisieron sacar el comedor, se metieron adentro, nos rompieron todo. Y bueno, acá estamos luchando para ver si podemos recuperarlo. Pero porque ella la abandonó, la cambió a la casa y ahora tiene los papeles, después de 16 años, nos viene a sacar algo que ya es nuestro, porque es un comedor, es de los chicos. Uh-huh. A ver si la justicia, a ver qué determina, para ver para quién es la... Porque esto es un comedor, ellos ya tienen su casa en Arnaldo y Padre Santana. Ah, sí, le pagó a unos chicos para que vengan y nos rompan la puerta y meterse y tirarnos todo afuera, porque tenemos todo en la calle. Máquina de la panadería, libros, mesa, la silla que era de una escuela, todo. Es terrible, María, porque aparte ustedes están hace un tiempito ya organizando las meriendas que salieron por la correntada, porque hubo un tiempo donde no fue necesario dar la leche y ahora volvieron, ¿no? Ahora volvimos y es más... Hoy estamos dando la leche en el lugar que ellos nos rompieron todo. Y los chicos están todos juntos. Y bueno, acá estamos. Vamos a luchar para ver si esto nos pertenece de vuelta a nosotros. Claro, es que es así, María, porque este lugar fue cuidado durante 10 años. Y contá, porque mucha gente no conoce, qué cosas había en este lugar desde entonces. Se azulejó todo el lugar, se pintó, se pusieron las chapas del techo nuevas, todo con trabajo de los vecinos. Todo con trabajo de los vecinos. La casa estaba destruida y la construimos nosotros, hay una panadería, están las máquinas, no mentimos. Esto era un comedor. Nosotros no lo usurpamos ni nada, hasta se pidió el comodato en la municipalidad. Es de nosotros, es de los chicos del barrio. Ahora, justamente como esto los tomó por sorpresa, hay un señor que es el que tiene los papeles del comodato, ¿no? Sí. Y él ahora no se encuentra, por eso estamos ahí que nos quieren sacar la casa, porque si no está el comodato no tenemos cómo luchar contra el supuesto papel que tienen ellos. ¿Hay algunos bienes que le sacaron, que en estos días anteriores entró gente acá? ¿Qué cosas perdieron ya por un afano, digamos? Sí, nos robaron la nafe, que esa la teníamos para hacer las cosas, y las ollas, los coladores, todo eso que era del comedor, se lo llevaron. Una garrafa también, María. Ajá, sí. También. ¡Queremos más vida en el comedor! Buenísimo. Bueno, esto no va a ser tan fácil que se lo lleve otra gente, porque somos muchos los que sabemos del trabajo, del sacrificio con que esto se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo. Y para el que quiera saber, también hay un video en YouTube que cuenta toda la historia del Día del Niño, ¿te acordás? Sí. Para que sepa la gente. Para que sepa. Así que, es verdad. Muchas gracias, bueno.